Llegué a pensar que todos habían quedado atrás. Ahora están aquí y siguen igual. No cambian y nunca cambiarán. Yo nunca creí que fotosíntesis, pues para mí solo siempre será lo mismo así que su realidad. Solo una peña en picada. Yo aprendí a creer que todos habían quedado atrás y no volverían. Ahora están aquí y no venderán. Esas son de nuestra raza. Estamos aquí, no engañarán. Como en el pasado con telerrisa. Yo que un día creí, llegué a pensar que todo eso había quedado atrás. Peña en picada. Que tantos intereses tiene todo. Y no olvido nunca a Don Dinero, viviendo del pueblo y las riquezas de la nación. Y por qué no hablar del uso de la religión. El pueblo está ocupado y ellos aprobándolo. El único afectado es el pueblo de México.